La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 14 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que tenemos hoy está en Levítico capítulo 19, verso 18 al 34. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 18 al 34. Hemos estado aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Hemos visto que es una falacia, una mentira, el hecho de no amarse a sí mismo. El mundo está tratando de presentar esto en decir se ama demasiado. Sin embargo, cuando uno se ama a sí mismo, uno se separa de las cosas equivocadas y se acerca a Dios, al más grande de los bienes. La palabra hebrea que aquí se utiliza para amar es la palabra ahab, que significa hacer todo lo posible para acercar a una persona, atraerla y después entregarse a ella. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hace todo lo posible para llamar su atención a nosotros y luego se entrega a nuestra vida. Eso es lo que Dios demanda de nosotros mismos. Por eso el mandamiento de Dios en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Este es Deuteronomio 6, 4 y 5. Así que el mandamiento de Dios es claro: acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Este es como el cuarto ya devocional en este sentido de amarse a sí mismo, y hemos aprendido que cuando uno se ama a sí mismo, entonces uno se separa de la contienda. Y vimos un ejemplo clásico entre Abraham y Lot, y fuimos y entendimos cómo cuando uno se ama a sí mismo, porque uno ama a Dios y uno hace todo lo posible por acercarlo, y se separa uno de la contienda. El clásico ejemplo es Abraham y Lot, cómo acabó Abraham siendo el maduro, separándose de la contienda, del pleito, de los problemas. Así que, en segundo lugar, el ejemplo vivido que estamos viendo o que veremos es amarnos a nosotros mismos, sometiéndonos en el lugar y en la posición en la que Dios nos ha colocado. La segunda forma de amarnos a nosotros mismos es sometiéndonos para permanecer en el lugar y posición en que Dios nos haya puesto en esta vida. Un ejemplo de esta clase de amor está representado en la vida de Agar. Agar, la sierva egipcia de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le paría y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva egipcia. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer, y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo puse a mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de la presencia, y hallóla el ángel de Jehová junto a la fuente del agua que está en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Génesis 16, 1 al 9. Abraham y Sarai se habían arrancado a sí mismos lejos de la tierra y la parentela a fin de ir a la tierra de Canaán. Después de esperar 10 años en la tierra de Canaán, Sarai pensó que podía ayudar para que se realizara el plan maestro de Dios, haciendo el sacrificio entre su sierva Agar y ella haciendo este sacrificio al entregar a su marido, con el propósito de que Abraham tuviera descendencia, dado que ella era estéril, y puesto que Dios le había prometido a Abraham simiente que saldría de sus propios lomos. Sin embargo, después de que Agar hubo concebido, su ama Sarai perdió valor delante de sus ojos. Ahora, Agar, la muchacha esclava, se consideraba superior a Sarai, y en consecuencia, esta tuvo que sufrir muchas pullas y burlas hirientes que turbaron su vida y pusieron su corazón en conflicto continuo. La atmósfera quieta y pacífica del hogar que Sarai tenía se llenó de turbación y su alma llegó hasta enfermarse. Los puyazos y pinchazos no matan, pero pueden lograr que uno llegue a enfermarse, de manera que Sarai le dijo a Abraham que la arrogancia de Agar para con ella era culpa de él. Cuando Abraham dio permiso a Sarai para disciplinar a su orgullosa sierva, ella la humilló recordándole que aun cuando hubiera concebido de Abraham, seguía siendo su sierva. En lugar de humillarse a sí misma, inmediatamente aceptar esta verdad, Agar huyó de Sarai porque ya no podía tolerar la idea de seguir siendo esclava. Agar tomó el camino que conduce al desierto del sur, el más terrible, el más desolado, el más seco de todos los desiertos, de manera que la fuente que Agar encontró le fue un bienvenido lugar de descanso. Aquel también era un sitio usado por todas las caravanas que iban y venían por el desierto. La carne es experta en huir en situaciones desagradables. Agar escapó porque no quería continuar aceptando el duro trato y la corrección de Sarai, la esposa de Abraham, quien continuamente le recordaba que era su sierva. El ángel de Jehová, o Cristo en forma angelical, encontró a Agar huyendo cerca de una fuente en el desierto, por el camino hacia el sur. En lugar de felicitarla por haber logrado escapar de manera inteligente, el ángel del Señor le ordenó que regresara y se sometiera bajo la mano de su señora. Así que el mandato de Cristo fue que ella retornara y se sometiera. Cristo le dio a Agar un doble mandamiento. El primero fuera que se volviera y regresara a su sitio y su condición anterior. Sin embargo, antes de que Cristo, el ángel de Jehová, le hubiera dado esta doble orden, le repitió la misma cosa que Sarai le había dicho, que era sierva de Sarai y que por lo tanto debería regresar a su señora. El mensajero de Jehová le ordenó volver a su propia y libre voluntad y por su propia voluntad someterse a su ama. El propósito de la voluntad de Dios para Ismael, el hijo de Agar, era que éste naciera y madurase bajo el libre reconocimiento de la autoridad de Sarai y bajo el gobierno y dirección espiritual de ella, a cambio de que regresara por su propia voluntad y que libremente se sometiera. El mensajero de Dios le prometió a Agar que sería madre y aún tendría incontables descendientes y que su hijo Ismael sería un hombre libre y fiero. Agar estuvo bien dispuesta a regresar a su lugar y condición anteriores y siguió siendo una esclava a fin de que Ismael a su tiempo pudiera madurar e irse libre. Agar lleva en su seno al hijo del hombre espiritualmente más rico en todo el oriente, sin embargo le era estéril del fruto espiritual de amor para sí misma, hasta que encontró con el mensajero de Jehová, y el Señor quería que Agar se amara a sí misma en su corazón. Amigo, hay cosas que nunca entenderemos, que nunca comprenderemos hasta que nos sometemos y retornemos a la condición que tenemos, la condición que Dios nos da. Ámese a sí mismo separándose, estando en el lugar y posición que Dios le ha colocado. No force a Dios, ni trate de forzarse usted, solamente sométase a la mano poderosa de Dios y Él será fiel para continuar su plan maestro, el propósito de su voluntad. Si Dios nos presta la vida, terminaremos este devocional el siguiente lunes. Que el Señor le bendiga y le guarde en todo este tiempo. Padre, bendice a tus hijos y ayúdanos a todos a caminar en tu presencia, lo rogamos. Amén. y amén.